No era yo, ha de haber sido una tipa igualita a mí. Y ahora resulta que estoy ciego. Y yo te vi, mija, eras tú. Y esto va pa' toditas las mentirosas. Y al cabo que casi no hay, pero así las queremos, mija. ¡Chula! Hackearon mi cuenta del Face y del Twitter. Y los likes y los inbox y las conversaciones, ¿qué? Es más, ahorita te voy a eliminar de mi Facebook. Por mentirosa, por embustera y de ahí para arriba. ¡Ay! Y agarre esa raza, porque ya llegó el taza. Con ritmo y sabor. Cero cirugías. Ah, caray, ya me la creí. Prefiero comprar amor a volver a tu brazo. Sin grata mujer, la verdad ya me has cansado. Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras. A mí ya me da igual, solo quería que supieras que te he olvidado y que sin ti soy muy feliz. Y déjenlas que no me quieran, que al fin y al cabo yo me quiero solo. ¡Qué rola tan prole!